El chiste es hacer un fiestón esta noche. ¿Y sabes qué? Va a ser hasta que salga el sol. Vamos a empezar la fiesta y allá me unas morras para que se venga. También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque la banda, canciones de arranque, vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite, que lo escuche al suspiro, ver cara. Sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas.